Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En 1844, en Rochdale, Inglaterra, como sabemos, se constituyó por iniciativa de un conjunto de artesanos, tejedores, obreros, 27 hombres y una mujer, una cooperativa que iba a marcar el comienzo de esta forma de organización social, de esta forma de organización de la actividad económica, en beneficio de sus integrantes y por extensión también de la comunidad, la cooperativa de los probos pioneros de Rochdale. En el análisis histórico del surgimiento de esta entidad emblemática, precursora de lo que luego se desplegó a lo largo de todo el mundo, queda claro que fue la de estos 28 tejedores inspirados en el pensamiento de los socialistas utópicos, entre ellos de Robert Owen, una verdadera respuesta crítica al capitalismo. Por aquel entonces, la revolución industrial, el capitalismo en todo su esplendor, generaba riqueza, pero también generaba pobreza, concentración por un lado, lo que ocurre hoy en día, y una situación de precariedad creciente de los trabajadores en cuanto a sus ingresos, en cuanto también al hacinamiento, en fin, a las condiciones de vida y de trabajo que esta nueva modalidad de la actividad económica, este nuevo modelo o modo de producción, daba como consecuencia un fuerte impacto en la sociedad. Así nació la cooperativa de los probos pioneros de Rochdale. Quiere decir, entonces, que el cooperativismo tiene desde su origen un fuerte componente crítico del modo capitalista de producción, donde la característica distintiva es el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación, o sea, concentración de la riqueza, como ocurre hoy en día con el capitalismo en su etapa neoliberal, y extensión de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión social. Decimos todo esto como prólogo en relación con una nota editorial publicada por el matutino La Nación el domingo 5 de marzo, que comienza diciendo, en una reciente entrevista al diario El País, de España, el Papa Francisco cuestionó al capitalismo, manifestando que América Latina está sufriendo los efectos de un sistema económico en cuyo centro está el dios dinero, y de políticas de exclusión por un fuerte embate del liberalismo económico al que culpa de aplicar una economía que mata de hambre y mata de falta de cultura. Esto que acabo de afirmar, que está entrecomillado, son palabras del Papa, pero que el editorial de La Nación reproduce con un tono crítico. Días después, sigo leyendo textualmente, en una audiencia concedida al grupo Economía de Comunión, el Papa reclamó un cambio completo en el orden económico-social y volvió a criticar al capitalismo, identificándolo con el afán por el dinero, culto idólatra, sustituto de la vida eterna. Según Francisco, el principal problema ético de este capitalismo es la generación de descartes para después tratar de ocultarlos o de curarlos para que no se vean. Dice La Nación, a continuación, en este mismo editorial, que no lleva firma, es el pensamiento genuino, profundo, de los dueños de la tribuna de doctrina fundada por Bartolomé Mitre hace casi un siglo y medio. Dice el editorial, la humanidad lleva siglos tratando de realizar cambios completos en el orden económico y social, desde las utopías románticas al socialismo científico, acumulando fracasos por ignorar la raíz compleja de la naturaleza humana. El mayor progreso ocurrió cuando las llamadas revoluciones burguesas terminaron con los absolutismos al limitar el poder de los gobernantes, emergiendo los estados nacionales con bases constitucionales. Al adoptarse el Estado de Derecho, se advirtió la potencia creadora del derecho de propiedad. He aquí lo que le preocupa, indudablemente, a la nación y a lo que representa desde el punto de vista del poder real en la Argentina. El liberalismo permitió el desarrollo del capitalismo, su hijo dilecto. La irrupción de la burguesía fue acompañada por un estallido de inventos y de sus aplicaciones prácticas como el vapor y la electricidad. La clave consistió en haber encauzado en forma productiva, y acá viene algo interesantísimo, la clave consistió en haber encauzado en forma productiva el natural instinto humano de supervivencia combinando solidaridad con egoísmo. No se intentó cambiar al hombre inventando un hombre nuevo, sino, como lo enseña el arte del judo, aprovechar la fuerza del interés individual para crear riqueza en beneficio del conjunto. O sea, un elogio al capitalismo que, como dice una parte del Evangelio, por los frutos lo reconoceréis. Y los frutos son que el 1% de la humanidad, un pequeño grupo de personas, concentra lo mismo que a lo largo de todo un año recibe la mitad de la población mundial. Eso es el capitalismo, eso es lo que critica el Papa, y en función de eso trabaja el cooperativismo en sintonía con el mensaje de Francisco para democratizar la economía, la sociedad, la política y la cultura, por una vida mejor. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que, como siempre, en este octavo año consecutivo, conducimos con Liliana Mabel Carpenzano, que acaba de sacarse los lentes para limpiarlos, porque cuando uno entra al estudio de grabación, que está fresquito, la humedad se condensa en los cristales. Bueno, después de toda esta explicación, bienvenidos, y les contamos que esta décima semana de 2017, que en materia económica y social viene tan mal como el año pasado, como el 2016, pero que parece que tendrá un grado de resistencia popular al ajuste mucho más fuerte que el que se venía dando. O sea que este es un marzo caliente, bien calentito. Así empezó, con paro y movilización de docentes, multitudinaria marcha de trabajadores y organizaciones sociales, paro de mujeres el miércoles, son el resultado de esa lucha que ya es evidente para casi todos en este 2017, y ese casi todos excluye a la cúpula gremial cegetista que el martes vivió muy de cerca aquello de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Más vigente que nunca esa frasecita popular. De Perón. Y justamente para analizar este momento bastante convulsionado de la Argentina, hoy nos van a visitar Juan Carlos Junio, que es profesor de Historia, diputado nacional mandato cumplido por el Partido Solidario, y el licenciado Pablo Imen, que es pedagogo, es licenciado en Ciencias de la Educación y director de IDELCOP. Y para analizar los resultados del paro mundial de mujeres del miércoles 8 de marzo, las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto tienen pautada una comunicación telefónica con Mariana Carabajal. Crucemos los dedos para que las líneas funcionen y se pueda hacer. Esperemos que así sea. Por su parte, la doctora Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, tiene la dificilísima tarea de ayudarnos a entender, desde su mirada, el difícil entramado de política de un Estado en manos de CEOs muy ineficientes y una dirigencia sindical que está siendo empujada por los trabajadores y los desocupados. Pero vamos a empezar con una producción especial en la que estuvo trabajando Silvia Porritelli sobre los vetos del presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal a las empresas recuperadas. Parece que ahí hay algo que molesta y mucho al modelo neoliberal. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. A esta altura ya puede decirse que se trata de una política de Estado. Al macrismo, evidentemente, las empresas recuperadas no le gustan. ¿Será por una cuestión de clase? ¿Será porque no pueden permitir que el ejemplo se extienda? ¿Será que consideran que los trabajadores no están capacitados para dirigir una empresa? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Una buena pregunta. Y la verdad que la respuesta es una incógnita. Pero que cada quien saque sus conclusiones. Lo cierto es que como jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri vetó más de 20 leyes de expropiación que beneficiaban a empresas recuperadas por sus trabajadores. A fin del año pasado, ya como presidente, vetó la expropiación del Bauen, un verdadero emblema de las empresas recuperadas por Pionera y por su extraordinaria experiencia como cooperativa. Hay que recordar, Liliana, que la ley de expropiación en favor de los cooperativistas del Hotel Bauen fue impulsada por el diputado cooperativista Carlos Heller, del Partido Solidario, votada por amplia mayoría y que resolvía, concretamente, transferir la propiedad de la cooperativa, que debía cumplir una serie de obligaciones. Y como regalo de Navidad, el año pasado, el presidente Macri vetó la ley. Ahora bien, esta práctica no es exclusiva del presidente. María Eugenia Vidal, que vende esa imagen de Heidi, también tiene cierta facilidad para el veto, y sobre todo si se trata de leyes de expropiación a favor de los trabajadores. Ya vetó contra Acoplados del Oeste, ADO, ex fábrica Pertinari, dedicada a la producción de acoplados, carrocerías, volcadoras, semirremolques y contenedores de la localidad de Merlo. También perjudicó a los trabajadores del sanatorio Lavallol y a la cooperativa de trabajo Depende, una fábrica de cierres relámpagos ubicado en Villa Maipú, partido de General San Martín. Este año la gobernadora de la provincia de Buenos Aires volvió a la carga y, en contra de lo que decidieron los diputados y senadores bonaerenses, inclusive algunos del PRO, María Eugenia Vidal vetó la expropiación de la cooperativa de precisión CDP, ex Rench, recuperada por sus trabajadores en el año 2013 y ubicada, para mayor precisión, en Don Torcuato, Tigre, provincia de Buenos Aires. También hizo lo propio con la cooperativa Presidente Néstor Kirchner, una metalúrgica que funciona en Bernal, Quilmes, y cuyo veto fue avalado por el intendente local de Cambiemos, el chef Martiniano Molina. El abogado Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, habla sobre las consecuencias de los decretos de María Eugenia Vidal. Concretamente afecta a las fábricas porque después quedan a la expensa de los desalojos, ¿no? Dicen que no tienen presupuesto, en principio no están, desde el punto de vista ideológico, de acuerdo, porque ellos piensan que no se tiene que atacar la propiedad privada. Nosotros también estamos de acuerdo con preservarla, pero ante el desmantelamiento de los establecimientos, ante un estado de quiebra, donde el dueño ya perdió el poder sobre los bienes, ya ha sido desapoderado, es muy importante poder tener la recuperación de un establecimiento fabril donde se albergan 50, 100, hasta 200 obreros para poder mantener un trabajo estable. Los trabajadores de la cooperativa de precisión, ex Rench, como dijimos, se hicieron cargo de la planta Don Torcuato en el año 2013. Se trata de una fábrica de cerraduras bancarias y de precisión que quebró luego de varias maniobras de vaciamiento que promovieron los antiguos dueños. Por eso, cuando se enteraron del decreto de Vidal, que anula la expropiación de la propiedad del inmueble, los 25 asociados se sorprendieron, ya que varios legisladores y funcionarios del partido gobernante les habían manifestado el apoyo a la iniciativa autogestiva. El veto fue un balde de agua helada. Alejandro Azuero, obrero metalúrgico y presidente de la cooperativa de precisión CDP. Si bien nosotros teníamos la aprobación de diputados primero y senadores después, todo de la provincia de Buenos Aires, nosotros apostamos a que la gobernadora, al ver toda la presentación, la carpeta nuestra, todo lo que significa y todo, bueno, teníamos un par de fichas puestas que esta señora nos iba a favorecer, ¿no? Y bueno, ha vetado, ella no tiene interés en que la empresa siga, el ánimo están por los pisos, y para mí, si vos me preguntás personalmente, y esta señora, vos le nombrás la palabra, economía regional, economía popular, cooperativismo, y le estás tirando, un balde con vacíos de peste. ¿Qué te puedo decir? Porque si vos querés sacrificar la única empresa que hay en Sudamérica y preferís que se compre todo importado y no comprar la producción nacional, me parece que hay algo que está mal hecho. Es preciso recordar que el derecho a expropiar por parte del Estado surge de la Constitución Nacional y tiene el mismo rango que el de la inviolabilidad de la propiedad. En el caso de las fábricas y empresas recuperadas, el objetivo es preservar las fuentes de trabajo a través de la organización de trabajadores constituidos en cooperativas. Además, la expropiación le permite a esa nueva gestión consolidarse y colaborar con la reactivación productiva de la economía del país. Desde hace más de una década en la Argentina se recuperaron más de 350 empresas que a marzo de 2016 ocupaban a casi 16.000 trabajadores y trabajadoras, según un informe del programa Facultad Abierta de la UBA. En la mayoría de los casos, los trabajadores reactivaron de manera eficaz las unidades productivas y generaron crecimiento y desarrollo. Siempre está el prejuicio de que los empresarios son los únicos encargados de poder llevar adelante las empresas. Nosotros decimos dos cosas. Una, que los empresarios llevaron a la quiebra las empresas y que, por el otro lado, los trabajadores no son los responsables de que quiebre la empresa, y que tienen un conocimiento práctico, intelectual y físico que es muy importante no perderlo. Esa unidad productiva, que es la suma de los conocimientos que tiene cada obrero en una fábrica, sumado a todo el establecimiento, que muchas fábricas llevan 30, 40, hasta 50 años de crecimiento, ¿no? Desde que surgen las fábricas. Entonces, realmente es algo anacrónico que eso se pueda desgastar y sacarla. Esto que señala el doctor Luis Caro se puede ver claramente en la cooperativa CDP, que fabrica cerraduras para cajas de seguridad y de precisión. Cuando se declara la quiebra de la empresa originaria, la ex Rench, sus operarios decidieron continuar de manera asociativa con la producción, la administración y la comercialización de la empresa, mejorando en poco tiempo los índices de venta de la planta. Como lo relata Alejandro Azuero, obrero metalúrgico y presidente de la cooperativa. Cuando nosotros recién nos formamos en cooperativa, que ya le pusimos un punto final a la coadministración, le pusimos un punto final al juzgado, cuando digo punto final es que empezamos a valernos por nosotros mismos, ¿no? A generar nuestras ganancias y a afrontar todas las garantías. Nosotros tuvimos que afrontar, cubrir garantías por más de 1,5 millones de pesos. Todo producto del presunto vaciamiento, no de llevarse una máquina, pero sí vaciamiento a comprar mercadería que no esté certificada con certificados de calidad y no cubría las mínimas normas de seguridad para un cofre bancario, ¿te das cuenta? Y bueno, y nosotros desde ahí empezamos a remontar todo eso. Y nosotros en el año 2013 y llegamos a hacer por mes entre 6 y 7 mil cerraduras. Es interesante el testimonio de Alejandro Azuero porque, por un lado, muestra la capacidad de gestionar de los trabajadores frente a las maniobras de vaciamiento de los antiguos dueños. Y, por otro lado, deja al descubierto la insensatez de un gobierno que con un veto corta de cuajo este proceso por una cuestión puramente ideológica. Ya seguimos metiéndonos de lleno en esta desafortunada saga de vetos que, junto a las medidas judiciales de desalojo, vienen amenazando al mundo de las cooperativas de trabajo. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Conferencia muy importante para agendar para este jueves. Charla-debate para analizar los juicios por la verdad en la coyuntura neoliberal. Estarán presentes Estela Caloni, escritora y periodista, Lucía Castro Feijó y Sofía Lancilota, autoras del libro Justicia y Dictadura de Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y organizado por el Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. El encuentro será este jueves a las 18:30, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá, la cartuchera me habla! te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos. Sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Seguimos analizando en este informe especial producido por nuestra compañera Silvia Porritelli esto que podríamos calificar como el hecho maldito para el gobierno liberal de Mauricio Macri, que representan las cooperativas y las fábricas recuperadas por sus trabajadores. La semana pasada, con un despliegue de más de 600 efectivos de gendarmería y la policía bonaerense, fue desalojada la planta donde funcionaba Acoplados del Oeste, ADO, ex Petinari, en la localidad de Merlo. Casi en simultáneo, una jueza puso como plazo el 14 de abril para desalojar el inmueble del Hotel Bauen. Éramos felices haciendo nuestro trabajo, pero no bajaremos los brazos y vamos a resistir. Estas palabras pertenecen a Jorge Gutiérrez, presidente de la cooperativa ADO. Al igual que los trabajadores del Bauen, los cooperativistas de Acoplados del Oeste habían conseguido que la legislatura bonaerense sancionara por unanimidad una ley de expropiación en su favor. Poco le importó a Vidal que los trabajadores fueran felices haciendo su trabajo. En junio del año pasado vetó la ley. La semana pasada un juez decretó el desalojo. Nosotros no podemos quedarnos parados. Ellos tienen plata, pero nosotros tenemos voluntad, corazón, sacrificio. Y les vamos a demostrar que estamos todavía de pie. Ellos por ahí pueden decir que somos un grupo de arrebatadores. De arrebatadores, de usurpadores, pero siempre estuvimos apostando a la fuente de trabajo y digamos, al compañerismo también, ¿no? Porque queremos trabajar. Queremos cobrar, recuperar lo que nos quitaron. Lo más lindo va a ser el día que lo tengamos que juntar a todos de nuevo para decirle que vamos a trabajar y que vamos a ser capaces de llevarle el sueldo a cada familia. Porque atrás de nosotros somos 189, pero hay 700, 800 personas más atrás, que son nuestros familiares. Desde siempre, el neoliberalismo demostró que la precarización laboral y el desempleo son inherentes a su modelo socioeconómico. Una de las respuestas que surgió con fuerza en nuestro país, en el nuevo milenio, fue el fenómeno de recuperación de empresas y fábricas. Quienes vienen motorizando esta alternativa de gestión económica desde hace muchos años, sostienen que estas experiencias llegaron para quedarse y van a seguir creciendo más allá de los obstáculos que permanentemente se le presentan. Pero además, y los ejemplos están ahí a la vista de quien quiera verlos, la posibilidad de la recuperación de la unidad productiva cuando los empresarios abandonan las fábricas y dejan a los trabajadores librados a su suerte es una opción instalada en el conjunto de la clase trabajadora. Los trabajadores formados en cooperativas han demostrado abiertamente que pueden no solo mantenerla en los peores momentos económicos del país, porque esto creció desde el año 2000, 2001, la crisis más grande que tuvo la Argentina, de la última. Luis Caro, Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Es único en el mundo el proceso este de que los obreros llegan a la utopía de ser dueños de los medios de producción. Desde luego, mirado desde un punto de vista egoísta, ambicioso, capitalista, es algo realmente de temer. Pero entendemos que la situación de desigualdad social, la pobreza extrema y exclusión que se está dando, es el producto de que algunos opulentos se adueñan de lo que produce el trabajo de millones de personas y que esto se tiene que cambiar. Como señala Andrés Ruggeri, director del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas del programa Facultad Abierta de la UBA, las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional desde que asumió su gestión fueron impactando en forma directa sobre el mercado interno y en los ingresos de los trabajadores. Las cooperativas surgidas de la recuperación de empresas también son afectadas por este contexto desfavorable que se ve agravado por el aumento de tarifas y la apertura de las importaciones. El mercado nuestro es muy pequeño. Alejandro Azuero, de la cooperativa de precisión CDP. Pequeño en el sentido que tenés 4 o 5 bancos líderes, ¿no? 4 o 5 bancos nacionales. Por ejemplo, tenés el Banco Nación, el Banco Central, el Banco Provincia, el Banco Ciudad. Y después tenés los cerrajeros que atienden esos bancos. Después, por otro lado, tenés los fabricantes de bóvedas y cajas fuertes. Nosotros nos vamos moviendo en esos planos. Pero ¿qué pasa? Si a esto le agregás que ahora se abrió la importación, estamos con un poco de desventaja. ¿Por qué? Esto es una empresa que el margen de ganancia es muy importante. Lo que pasa es que ahora, bueno, en estos momentos la situación económica es muy espinosa en este país y está todo muy parado, las ventas están muy paradas. Pero bueno, la fábrica sigue funcionando. Ahora en cooperativa seguimos funcionando. La situación que atraviesan hoy las empresas recuperadas de matriz solidaria y cooperativa pone en estado de alerta nuevamente a los trabajadores, que vuelven a levantar hoy más que nunca la bandera que los identifica desde su origen: ocupar, resistir y producir. Cerramos este bloque con Esperanza, que es lo último que se pierde. Ismael Serrano escribió su tema La Llamada para una fábrica gráfica recuperada. La canción dice: escucha la llamada, únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Que el miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría, que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Les recomendamos que busquen el video en YouTube, La Llamada, Ismael Serrano. Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, de pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu luz de aurora. Que el miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. Si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu luz de aurora. Que no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos un capítulo dedicado a comentar los titulares y algunas notas de las publicaciones recibidas. Pero hoy, Liliana, tengo dos comentarios breves. La semana pasada estuvimos en Mendoza, junto con el presidente de Cooperar, el doctor Ariel Huarco, el secretario, doctor Ricardo López, quien les habla, en el 17º Congreso de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad. Se hizo en San Martín, Mendoza, en un complejo moderno, muy bien acondicionado para este tipo de encuentros. Tengamos en cuenta que asistieron más de 500 delegados de gran parte de las provincias de nuestro país, todos representantes de sus respectivas cooperativas eléctricas. En nuestro caso, llevamos el saludo, la adhesión del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y es interesante destacar, por un lado, el grado de cohesión, el grado de integración, que siempre es insuficiente, hay que ir por más, pero este congreso dio muestras de compromisos, de atender requerimientos de la comunidad y no solamente darle continuidad a lo que ya vienen haciendo en materia de distribución de la energía eléctrica, sino también en la búsqueda de alternativas de creación o generación de energía eléctrica, un tema muy interesante que tiene que ver con el respeto por la naturaleza. Y en tal sentido hablaron de la energía fotovoltaica, es decir, tomar la energía del sol y traducirla mediante una tecnología apropiada en energía eléctrica. Aprovechamos nuestra presencia en Mendoza, donde también concurrió el doctor Marcelo Colom, presidente del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para mantener una reunión con el director y los funcionarios de la Dirección de Cooperativas de Mendoza, y al mismo tiempo compartimos un almuerzo de camaradería con las autoridades, miembros de la conducción de FECOVITA, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, que para quienes no lo recuerdan o no saben, es lo que quedó después de la desconfiguración de Giol, la empresa Giol, la empresa de vinos de la provincia de Mendoza, que se conformó en una cooperativa con múltiples asociados. Y ahí nos enteramos, Liliana, de algo muy interesante. Vos sabés que, o no sabés, mejor dicho, porque yo mismo tampoco lo sabía, que el 60% de la producción mundial de vinos está a cargo de cooperativas de distintos países, pero solo el 10% de la comercialización. Entonces hay un desfasaje entre el esfuerzo productivo y la venta después de ese producto. Entonces, para equilibrar esta situación y mejorar la situación de las cooperativas y de los cooperativistas productores de vinos, se ha formado una alianza entre FECOVITA, cooperativas vitivinícolas de España, de Italia, de Francia, de Brasil, para vender en conjunto. Y ya están vendiendo vinos producidos por estas cooperativas en China, que es un mercadito, como se sabe, bastante importante, y ojalá que los chinos empiecen a tomar cada vez más y que la producción argentina cooperativa de vinos llegue a las góndolas de los supermercados de Shanghái, de Beijing, en fin, de toda la China. Datos interesantes. Lo de FACE, por cierto, y esta información de la cual nos enteramos la semana pasada de las cooperativas vitivinícolas de la Argentina y el mundo. Está bien, podríamos ir probando algunos vinos de las cooperativas de España. Digo, podían mandar para ir probando si son tan buenos como los nuestros. Sobre todo los de Rioja, España. Seguramente, por eso lo dije. No me arriesgaría con otros, pero eso seguro que sí. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona, bienvenida. Te cuento que estábamos aquí todos ansiosos esperando este momento para escuchar tus reflexiones después de una semanita movida, si las hay. Bueno, cuánta presión. ¿Qué tal? Bueno, muchas cosas para charlar. La verdad que un 6, 7, 8, inolvidable. Una semana extraordinaria. Que aunque esta sucesión tuvo algo de azaroso, en el sentido de que no se pusieron de acuerdo para definir cuándo iban las fechas, terminó teniendo, sin proponérselo, cierto increchendo la semana, ¿no? Empezamos con la marcha educativa, que fue una movilización muy importante, tanto en Capital como en otros lugares de nuestra Argentina, y que me parece que demostró que esta campaña tan virulenta que habían comenzado la semana anterior, los trolls famosos que suelen movilizar el PRO, que tenía esta intención de deslegitimar la lucha docente con esta figura tan particular del voluntariado que estaba dispuesto a romper una huelga. Bueno, en definitiva me parece que lo que mostró esa manifestación y la adhesión que pudieron sentir los docentes mientras recorrían algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires, lo que mostró es que esa campaña fue muy no tuvo los efectos queridos e incluso generó en muchas personas la reacción contraria, ¿no? La sensación de que encarnizarse así con los docentes era injusto. Eso sabiendo que en los sectores medios las huelgas docentes suelen generar como sensaciones entremezcladas, ¿no? Suelen ser, para decirlo rápido, no muy bien vistas este tipo de huelgas, pero sin embargo me parece que la campaña tan violenta fue contraproducente y eso se mostró en la marcha del lunes. Después tuvimos la marcha de la CGT, con un canto que quedará para la memoria de los pueblos. Sí, un cantito bien futbolero, digamos, ¿no? Bien de torneo de fútbol en una fecha de definiciones terminantes, pero bueno, va a quedar. Y además el fútbol también era un tema por esos días, bueno, parece que eso se resolvió, pero el famoso poné la fecha va a seguir rebotando en nuestros oídos, y me parece que también claramente lo que mostró es que cierta actitud de las dirigencias más conciliadora, que insiste en una negociación que se presenta en siempre muy desigual en esta gestión de Cambiemos, y además que se muestra muy poco capaz de llevar a la concreción esos acuerdos, ¿no? Se firman cosas en la gestión de Cambiemos que después nadie cumple. Sin embargo, las dirigencias que parecen todavía seducidas por esa lógica y que todavía están esperando, se vieron objetivamente desbordadas por unas bases que pedían otros ritmos, que pedían otras definiciones. Me parece que la primera lectura del gabinete de Cambiemos fue muy equivocada, casi celebratoria de entender que allí en esa crisis, de algún modo, la dirigencia, podía haber una oportunidad para hablar de desorganización y en ese sentido decir, bueno, que su posición como gobierno, como oficialismo, estaba fortalecida. Me parece que rápidamente se dieron cuenta de que no es así, de que es un dato que tienen que mirar con mucho cuidado, porque lo que está claro es que hay una demanda que es bastante concreta, que expone la fecha, y hay una incapacidad de la dirigencia de leer esa demanda, por lo menos con la intuición y la temporalidad, el timing que requiere la política, ¿no? Por supuesto que es así, porque hay que tener en cuenta que es cierto que ganaron en elecciones libres y democráticas, pero la gente no votó el retorno al neoliberalismo, votó por cambios con la ilusión de que esto iba a ser para mejorar, pero lo que están haciendo es aplicando a rajatabla el libreto, la ideología, la convicción neoliberal en toda la línea. Efectivamente, Eduardo, y esto que señalás me sirve para subrayar, e intentan hacer eso, ese apegarse a la receta neoliberal, sin que medie el nivel de violencia política que medió en la dictadura, que digamos que literalmente barrió con los cuerpos que se resistían a ese tipo de políticas, ni la experiencia de la hiperinflación al final de los 80, comienzo de los 90. Es decir, intentar aplicar las recetas neoliberales por fuera de esos contextos se muestra muy dificultoso, y me parece que eso es lo que también estaban mostrando las masas obreras en la calle, en la marcha de la CGT. Y después, finalmente, tuvimos el 8M, en el contexto del paro internacional de mujeres, y me parece que se va a charlar mucho de este tema aquí en este programa y en otros, pero me parece que amerita quizás un poquito más de tiempo por varias cosas. En primer lugar, porque es un movimiento internacional. En una instancia muy crítica del capitalismo, que ha sufrido y sufre una crisis global, es el movimiento de mujeres uno de los pocos que logra tener este rasgo internacional. En otras épocas, que pueden volver, por supuesto, este era una característica de los movimientos obreros, ¿no? El internacionalismo, y lo sigue siendo, pero probablemente con menor eficiencia que en otros tiempos, pero las mujeres sí están logrando este carácter internacional que me parece sumamente interesante, y se vincula con un segundo rasgo de este movimiento, que es que tiene demandas sumamente concretas y coyunturales vinculadas a derechos, pero que también puede articular un discurso antisistema. Y puede hacerlo de un modo internacional, es decir, puede pedir cosas concretas, pero también puede poner en cuestión la estructura desigual que funda a nuestras sociedades. Porque el problema del machismo, que es el problema del patriarcado, no refiere a la buena o mala intención de ciertas administraciones, de ciertos varones y de ciertas personas, sino una estructura de relaciones que tiene que ver con el patriarcado, como dije, que tiene que ver con el capitalismo. Y que en el siglo XXI sea el movimiento de mujeres el que puede plantear, por lo menos hoy por hoy, eso con la máxima claridad, es muy interesante y es un fenómeno para mirar a futuro. Por eso, para cerrar, me parece que también tenemos que mirar con mucha atención la respuesta represiva que recibió la manifestación en esta cuestión de que cuando ya estaban, se había desconcentrado, cuando ya quedaba muy poca gente en la Plaza de Mayo, hubo una detención de 20 mujeres que no estaban en flagrancia de ningún delito, que se llevaron a comisaría si no estaba ni siquiera muy claro dónde se las había llevado. Hubo bastante tiempo hasta que las autoridades del CELS y otros organismos pudieron saber bien cómo era la situación de esas mujeres, lo que nos retrotrae a otros tiempos de la Argentina, por cierto, muy oscuros, a los que no queremos volver. Si bien esta cuestión de la represión en algún punto quisieron utilizarla para tapar la masividad de la manifestación, me parece que nosotros tenemos que tomar los dos datos: la masividad, el que sea internacional, el que cuestione las desigualdades del sistema, y la respuesta represiva del sistema. Parece que estos son datos para tener en cuenta y sobre todo para ver cómo sigue la historia. Sin duda, me parece muy acertado señalar el carácter crítico antisistema de esta movilización internacional de mujeres, porque en definitiva el patriarcado tiene que ver con uno de los paradigmas esenciales del capitalismo, que es la idolatría de la propiedad privada. La mujer forma parte de la propiedad privada en la concepción machista y patriarcal, y por lo tanto se le puede matar, se le puede pegar, en fin, se la puede tratar como un objeto y no como un sujeto de la construcción de la sociedad. Ana, como siempre, un gustazo, seguimos pensando y nos vemos, como es habitual, la semana que viene. Hasta el sábado. Y vamos a invitar, por supuesto, a nuestros queridos oyentes, nuestras queridas oyentes, para que permanezcan en este punto del dial, porque enseguida viene Mariana Anzorena con el capítulo correspondiente al Comité de Géneros del Instituto Movilizador y luego una charla profunda con Juan Carlos Junio y Pablo Imen. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Últimos días para ver la muestra colectiva Libertad a Milagro, artistas visuales por una democracia sin presos políticos. El espacio reúne a un conjunto heterogéneo de artistas visuales unidos por una causa común, comprometida con el apoyo desde nuestra disciplina artística ante el pedido de libertad a Milagro Sala, a un año de estar presa de manera ilegal, arbitraria y sin garantías individuales frente a la presunción de inocencia que ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según dicen en la información distribuida, los artistas visuales asumimos nuestro deber ético y estético con el fin de repudiar la primera presa política en democracia. La propuesta es poner en imágenes y visibilizar con herramientas y estrategias específicas del lenguaje artístico el reclamo por la libertad y en contra de la persecución política de todos los luchadores populares. La muestra colectiva puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá, la cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.co. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Visión de Géneros, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Visión de Géneros, el espacio que tenemos en Desde la Gente todos los sábados por AM770, por Radio Cooperativa. Pasó el 8M. La consigna, la tierra tiembla, creo que se cumplió. Más de 42 países, más paro, más 200.000 personas. Marchamos el miércoles pasado en esta gran convocatoria del Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, la tierra tiembla. Pero para hacer un análisis más exhaustivo de lo que nos dejó esta jornada, tenemos en comunicación a Mariana Carvajal, periodista, trabaja en Página 12, es especialista en temáticas de género. Mariana, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, lo que nos dejó esta multitudinaria marcha que coronó el Paro Internacional de Mujeres fue, bueno, mucha alegría por el encuentro entre mujeres, ¿no? Esta masividad, encontrarnos en un día que es de luto porque nos faltan las que víctimas de femicidio, nos faltan las víctimas de abortos inseguros, las víctimas de redes de trata, pero celebrar el encuentro, ¿no? Las mujeres, cuando vamos tomando conciencia de que lo que nos pasa no nos pasa a nosotras individualmente, sino que tiene que ver con una estructura, con una discriminación histórica de las mujeres en la sociedad, bueno, nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Y creo que lo que demostró este 8 de marzo es que una vez más las mujeres salimos a la calle para reclamar por nuestros derechos, políticas públicas, y denunciar, bueno, extensas razones por las cuales paramos. Pero también nos dejó una feroz represión de la policía de la ciudad, ¿no? Una cacería de mujeres, lo podemos ver claramente en las fotos y en los videos que circularon en las últimas horas, desde ayer, desde la madrugada, cuando ocurrieron estos hechos, 2 horas después de que había terminado la marcha en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Los testimonios son muy contundentes de mujeres que ni siquiera habían llegado a la altura de la plaza por la masividad que tenía la marcha, ¿no? Y esto es muy preocupante. Por supuesto, creo que lo que apunta es un disciplinamiento de las mujeres a generar miedo para que otras no se sumen a estas marchas, ¿no? Y tal vez lo interesante sería decir que frente a esta represión y esta razia, ¿no?, como hace tiempo que no ocurría, que el gobierno, por supuesto, debe dar explicaciones y se debe investigar este accionar policial, pero frente a este accionar que pretende atemorizar, nosotras respondemos con más feminismo. Estamos en línea con Mariana Carvajal, periodista de Página 12, especialista en temáticas de género. Estamos analizando la marcha del pasado 8 de marzo. Mariana, ¿vos encontrás alguna diferencia entre esta marcha y las anteriores? Mira, vemos una enorme masividad. Yo creo que desde los últimos 2 años, ¿no?, desde la primera marcha de Ni Una Menos del 3 de junio de 2015... hubo una segunda marcha masiva en el 2016, el paro nacional del 19 de octubre, cuyo detonante fue el femicidio de Lucía Pérez, esta adolescente que fue violada, que fue drogada, que murió como consecuencia del dolor que le produjo el empalamiento que sufrió. Y después, el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres, y ahora en este paro internacional donde nos unimos 52 países, ¿no? Yo lo que veo es una enorme diversidad que se expresa en las calles, procesos de enorme consenso para llegar democráticamente a un documento único en este caso, muchas jóvenes autoconvocadas, organizadas, de partidos políticos. Me parece que lo que expresa es que está teniendo una fuerza poderosa esta resistencia de las mujeres en la calle, ¿no? Y que esto es lo que está expresando esta masividad que estamos demostrando, que las mujeres no nos callamos, que defendemos nuestros derechos, que tienen que ver, no solamente decimos basta de femicidios, ¿no? Los femicidios son el último eslabón de una cadena de desigualdad económica, social, que se expresa, que tiene distintas caras, que tiene la cara de la brecha salarial de un 27% en promedio, pero que es mayor incluso entre las mujeres precarizadas, entre las jóvenes del conurbano, que la desocupación nos pega con más fuerza, que en contextos de ajuste como el que estamos viviendo y de tarifazos, las mujeres somos las más afectadas, y que cuando no tenemos autonomía económica nos resulta mucho más difícil salir de una relación de violencia. Bueno, las mujeres no nos estamos callando, ¿no? Y esto lo encadeno con la Women March de que le hicieron las mujeres en Estados Unidos a Trump al día siguiente de haber asumido, ¿no? Nos paramos frente al neoliberalismo, a la explotación capitalista, que nos está matando, ¿no? Te queríamos hacer otra pregunta. ¿Hay algún punto en común entre la marcha del miércoles y la del martes que convocó la CGT y a la que fueron distintas organizaciones y partidos políticos? Ya, nosotras teníamos la fecha, ya se había organizado desde fines de octubre cuando se hizo el paro nacional, y también mujeres en Polonia marcharon contra una ley que endurecía el acceso al aborto y lograron frenarla, y a partir de ahí se fue gestando esta idea de un paro internacional recuperando la fecha del Día Internacional de la Mujer, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora, que en los últimos años había estado colonizada por el consumo, esta idea de regalarnos descuentos, promociones para comprar, y creo que la importancia de esta fecha tiene que ver con esa recuperación de esos orígenes, ¿no? De demanda por mejoras laborales, condiciones de trabajo para las mujeres. Y tal vez lo que tienen en común es eso, ¿no? Que se sale frente a un contexto de ajuste, como decía, de tarifazos que finalmente afecta más a las mujeres. Pero finalmente las que hicimos el paro fuimos las mujeres, ¿no? Porque la CGT no pusieron fecha de paro y nosotras la veníamos poniendo hace tiempo, y con distintas modalidades pudimos apropiarnos de esa herramienta sindical porque consideramos que nuestras demandas son urgentes y lo expresamos con todas las palabras. Estamos en comunicación con Mariana Carvajal, periodista, analizando la marcha, la convocatoria, el paro del 8M. ¿Qué podemos decir del documento que se emitió y que se leyó el miércoles? Mira, el documento, hay que destacarlo, fue el resultado de un proceso de asambleas, ¿no? De numerosas asambleas en las que participaron más de 200 mujeres en cada jornada, donde se discutieron los puntos, los ejes, hubo 8 ejes acordados y después las consignas y las demandas. Así que lo que hay que destacar de ese documento es el proceso democrático de construcción, ¿no? De lo que se leyó en la plaza, y me parece que eso es para celebrar. Mariana, este movimiento de Ni Una Menos y de los distintos actores que se han ido sumando a este movimiento es novedoso, es innovador. ¿Crees que esto, que hay base, se ha generado una base para seguir avanzando tanto en nuestro país como en otros lugares de Latinoamérica y del mundo? Mira, sin duda creo que el movimiento feminista, los feminismos están creciendo en los últimos años como consecuencia del trabajo histórico de los encuentros nacionales de mujeres, del movimiento de mujeres en la Argentina,

Ya pasó mucho por nuestro Desde la Gente de hoy. El informe especial sobre los vetos de María Eugenia Vidal a las empresas recuperadas, el análisis del 8 de marzo de la mano de las compañeras de género del Instituto Movilizador y Ana Grondona y su desmenuzamiento sociológico de este momento en nuestro país. Si se lo perdió y lo quiere escuchar, puede entrar a la página web imfc.coop y allí buscar el banner de nuestro programa Desde la Gente. La página web es imfc.coop. Pero si está ahí, quédese, porque nuestros invitados ya están sentados a nuestra mesa y tenemos un cierre bien citarroseño. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de entrevista. A modo de prólogo para este segmento del programa, hemos decidido reunirnos, tres amigos, tres compañeros cooperativistas de trabajo, para reflexionar sobre lo que pasó esta semana. Una semana singular desde el punto de vista de las movilizaciones populares, de los conflictos, de lo que podríamos denominar una situación de crisis que va ampliándose en cuanto a la participación social y de la cual hay que sacar algunas conclusiones, aunque sea preliminares. Y para eso hemos invitado en esta oportunidad al estudio a Juan Carlos Junio, que es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y a Pablo Imen, que es director de IDELCOP, la Fundación de Educación, Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muchachos, bienvenidos como siempre, esta es vuestra casa. Y nos gracias por la invitación. Un placer. Y nos interesa mucho compartir algunas reflexiones de lo que pasó el lunes, el martes, el miércoles. Recordemos, paro docente con movilización, una movilización multitudinaria. Al día siguiente, la convocatoria de la CGT, acompañada por un conjunto de sectores sociales, populares, que también tuvo una gran resonancia, y el miércoles último, un hecho también de enorme importancia, que fue este paro, no solamente en la Argentina, y la movilización y la marcha de las mujeres, bajo la consigna, ni una menos, vivas nos queremos. Muchachos, ustedes tienen la palabra, ¿cómo ven este escenario? Bueno, efectivamente, vos decías, Edgardo, es una semana y un marzo singular, decías, y efectivamente creo que podríamos señalar que marca una verdadera bisagra de la coyuntura política que se inicia con el triunfo del macrismo a fines del 2015, o sea, se impone electoralmente, aunque muy reñida la diferencia, una elección muy reñida, bueno, un modelo de derecha conservador que se propone colocar a la Argentina en el marco de las estrategias internacionales para América Latina del imperialismo y que lleva adelante en el plano económico y social un proyecto de transferencia de riqueza drástica, rápida y violenta de las mayorías a los sectores conservadores, que ha endeudado el país, que en fin viene a cambiar una gran cantidad de derechos sociales, culturales y humanos que se conquistaron en la década kirchnerista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Frente a este proyecto, el 2016 hubo luchas muy importantes, pero bueno, esas luchas como todavía fueron espasmódicas y como no hay una articulación de carácter político que una esa articulación a lo social, yo diría que hasta aquí no alcanzó, fue débil, y el gobierno macrista de Cambiemos, junto con un dispositivo político en el Parlamento, con el núcleo de Bossio y con el núcleo del masismo, pudo llevar a cabo una cantidad de leyes con su impronta de derecha, ¿no es cierto?, empezando por los fondos buitres, etcétera, etcétera. Este marzo, entonces, creo que, insisto, es una bisagra. ¿Por qué? Porque también a lo largo de 2016 hay un proceso de acumulación en la conciencia de la sociedad, que tampoco es solamente porque, bueno, por sus razones económicas, sino porque todo lo que se logró en los 10-12 años del kirchnerismo, tan incrustados como un valor un valor social, cultural, en la conciencia de una gran parte de la sociedad. Y en la medida que va siendo agredido, entonces choca contra esas conquistas, contra esos valores de carácter que ya son valores culturales, ¿no? Por lo tanto, creo que marzo falta, por supuesto, mucho más. Las luchas docentes vamos a tenerlas presentes todo marzo, porque da la impresión que el gobierno quiere sancionarlos y quiere escarmentarlos y piensa no ceder, así que ahí vamos a asistir a una confrontación que esperemos que la sociedad acompañe a los maestros. Viene el 24 de marzo, que será otro gran 24. Lo de las mujeres de ayer ha sido una cosa impresionante, multitudinaria, que además del carácter mundial en la Argentina ya venía el tema de la lucha de la mujer en un proceso de crecimiento. En síntesis, si hay protagonismo social, si hay protagonismo de las masas, jóvenes, hombres, mujeres, trabajadores, y se van uniendo, incluso la cultura desde aquí, desde el Centro Cultural y Instituto, hubo una marcha de la cultura, creo que todo eso nos lleva a un 2017 de mucho mejores perspectivas políticas. Y de gran conflictividad, indudablemente. En este sentido, Pablo, Juan Carlos habló de una bisagra, efectivamente, creo que es acertada la definición, y en el campo de los docentes y de la educación, porque por un lado, después de muchos años de llevar a cabo las paritarias del gremio docente para fijar las pautas que después se iban a reproducir en las provincias, en este momento hay una negativa del gobierno a convocar lo que establece la ley, que es la paritaria. Pero no solamente hay un retroceso en materia de remuneraciones, también hay retrocesos en el campo pedagógico, propiamente dicho, ¿verdad? Así es. Bueno, creo que Juan Carlos fue muy claro con el marco general que permite entender el conjunto de resistencias y las asignaturas pendientes. En educación, como en los demás campos, hubo una política de arrasamiento de las conquistas de los últimos años. De hecho, recuerdo que en febrero del 2016 el ministro Bullrich hizo un encuentro en Jujuy con todos los ministros en Jujuy, que es una provincia donde rige el estado de excepción, ¿no?, y hay una presa política, y firmó la declaración de Purmamarca, cuyo primer párrafo diría sobre el reconocimiento de lo construido en estos años, y luego hizo otra serie de declaraciones que desandaron esa afirmación. Por ejemplo, digo, para recordar, muy, muy tristemente en Río Negro se refirió a la campaña del desierto educativa, que tiene unas implicancias que hoy la podemos leer muy claramente, de desmantelar los equipos ministeriales, de desarmar los programas nacionales socioeducativos, etcétera. Luego, en el encuentro de ideas, se reafirmó no tanto como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Y entonces, en el plano del discurso, hay claramente un posicionamiento de negación. Uno podría decir, es muy interesante lo de Roca, porque Roca fue el presidente que sancionó la ley 1420. Exactamente. Y que en su segundo mandato decretó un enfrentamiento a la invasión de Venezuela por la deuda externa. La doctrina Drago, canciller de Roca. Nosotros siempre planteamos la complejidad de esa clase dominante. Y bueno, Bullrich resulta que dice que el sistema educativo no sirve más, y si sirvió alguna vez hay que armar algo nuevo. Por lo tanto, reivindica lo peor de la generación del roquismo y dice que lo mejor, que fue su sistema educativo público y demás, hay que destruirlo. En el marco de las políticas concretas hubo un proceso de reducción presupuestaria, de subejecución presupuestaria, de desmantelamiento de los equipos nacionales, por ejemplo, de Conectar Igualdad, y de un montón de programas muy valiosos que son el prólogo de esta discusión también paritaria, porque en las paritarias no solo se discute el salario, se discute la formación docente, que el ministerio también desmanteló, de manera que la discusión no es solamente por la paritaria, por el tema salarial ni presupuestario, sino por la política educativa en su conjunto, que pretende destruir lo construido, digamos, como nota al pie, que había muchas cosas pendientes, y que intenta instalar un modelo neoliberal que le veo poca viabilidad, ¿no? El mes de marzo es el momento en el que comienza la actividad parlamentaria, y este año tiene la singularidad de ocurrir en vísperas, aunque faltan varios meses, del proceso electoral de medio tiempo para este gobierno. Hay efervescencia social, hay lucha, hay movilizaciones. Juan Carlos habló muy bien de la bisagra, de la acumulación en la conciencia social. todo esto es parte del reflejo de esa acumulación de malestares, de desilusiones, inclusive de muchos de los votantes de este gobierno. Una de las preguntas inevitables es cómo se puede apreciar, digamos, la evolución de todo esto con vistas a las elecciones del mes de octubre. Pero antes de escuchar vuestras serias y fundamentadas opiniones, vamos a hacer una pausa, nos tomamos un café y volvemos en minutos. Desde la gente. Continúa el ciclo de charlas, dos siglos de imperialismo estadounidense en nuestra América. En este octavo encuentro se discutirá sobre revolución y contrarrevolución en Guatemala, la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, hablamos de los años 1944 a 1954. Se mostrará también cómo hasta el día de hoy Guatemala ha quedado marcada por la constante incidencia del imperialismo estadounidense. Los expositores serán la doctora Julieta Rostica, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, y representantes de la Comisión Jacobo Arbenz. El encuentro será este miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá, la cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Les recordamos que estamos dialogando con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y diputado nacional mandato cumplido, y también con el amigo Pablo Imen, director de IDELCOP. Y decíamos que estamos en un año electoral. Este mes de marzo ha comenzado, coincidentemente con el inicio del año legislativo, con mucha efervescencia social. Ya hemos hablado de lo que ocurrió la semana que acaba de terminar, la movilización de los docentes, la movilización de la CGT y un conjunto amplio de organizaciones populares, la marcha, los actos de las mujeres ese día 8 de marzo en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo podemos ver, digamos, el itinerario o lo que faltaría o lo que sería deseable de acá a las elecciones del mes de octubre? Bueno, reitero una cuestión, que si hay un gran protagonismo de la sociedad en la calle, seguramente va a favorecer desde el lado del campo popular una necesidad imperiosa de articulación o de rearticulación del campo popular en el plano de las elecciones, o sea que va a ayudar eso de la lucha social asociada a la construcción electoral. Si no hubiera lucha social, no hubiera pueblo en la calle, la construcción electoral queda como más superestructural, como una cosa más de acuerdos de conducciones políticas. Por lo tanto, reitero que esto le genera, airea, digamos, el tema electoral. Yo creo que nosotros, particularmente, estamos muy preocupados o interesados en que haya una unión política electoral, en que se pueda armar una propuesta a la sociedad lo más amplia posible, que por supuesto contenga al núcleo kirchnerista e incorpore a todas las otras fuerzas que se pueda, con un sentido plural, con un sentido amplio, que se incorporen independientes, otras fuerzas políticas, a un polo electoral que pueda derrotar al macrismo, porque en definitiva de eso se trata. Nosotros no creemos, como otros, que hay que rectificarlo al macrismo. Nosotros creemos que el macrismo es un proyecto antagónico al pueblo. No tiene arreglo, digamos. No, para nosotros no tiene arreglo, porque está en su naturaleza y su sustancia todo lo que, bueno, ya hemos señalado y ellos vienen desplegando con gran determinación. ¿no es cierto? No hay que confundirse, ellos son eso, hicieron lo que se corresponde a su ideología y van a tratar de seguir haciéndolo con la máxima firmeza posible. Y si pasa, pasa, como se estableció. Y si pasa, pasa, y si el pueblo logra derrotarlos en algunas cosas, bueno, fueron derrotados en algunas cosas, el pueblo tiene que capitalizar esos triunfos como triunfos, ¿no es cierto? Y ahí está, yo diría, la disputa. Lo que quiero agregar, además, porque bueno, el tema es espinoso, largo y complejo, es que nosotros creemos que la unidad, yo diría, de todos los núcleos, de los sectores populares, tiene que estar ligado a un programa, o sea, tiene que estar ligado a un concepto de ideas políticas, sociales, culturales. Cuando digo un programa no quiero decir un programa de 100 puntos, sino un núcleo de iniciativas principales que defiendan y recojan lo más valioso de la experiencia kirchnerista, que es mucho, y a su vez se establezca desafíos para el futuro y metas para el futuro que el kirchnerismo no hizo porque no las logró hacer, porque no supo hacerlas o porque las circunstancias no lo hicieron. Y entonces con ese programa podamos salir al encuentro de las necesidades futuras de nuestro pueblo. O sea que se trata de afirmarnos en lo que pasó, pero fundamentalmente mirar hacia el futuro. Y eso se hace con propuestas. Y el programa, en definitiva, es el emergente de acuerdos políticos ideológicos. O sea que no es que nos juntamos todos solo para triunfar, lo cual en sí mismo, claro que no lo subestimamos, pero sino que lo hacemos sobre la base de un núcleo de ideas a proponerle a la sociedad. No solamente para ganar las elecciones, sino para avanzar hacia el futuro, en los cambios, las transformaciones, o recuperar aquello que fue perdido en este último tiempo. ¿Cómo lo ves, Pablo, vos, con tu mirada pedagógica? Porque nosotros tenemos acá un conjunto de colaboradores, columnas especiales, y cada uno aporta lo suyo. Por ejemplo, la tenemos a Ana Grondona, que uh-huh. es nuestra socióloga de cabecera. Uh-huh. En este caso, vos sos el pedagogo de cabecera. Sí, bueno, este es un gran proceso pedagógico. Siempre lo pedagógico es político también. Yo estaba pensando, mientras lo escuchaba Juan Carlos, sobre la dimensión más política. Si hubiera que poner como un titular de un diario, diría: el movimiento social está cumpliendo la tarea, ¿no? Porque yo ahora recorro los tres días y digo, aunque diga alguna cosa un poco compleja e intensa como es la realidad, por un lado, la lucha de los docentes se inscribe en una construcción que la CETER impulsa, que es el Frente Nacional de Educación. Ajá. Y que ese proyecto, además de oponerse a las políticas neoliberales, está discutiendo qué educación quiere para otro proyecto de país, y además interpela a las universidades públicas, a los sindicatos docentes, a los movimientos sociales. Y hay un proceso de unidad que no tiene mucha prensa, pero que está instalando ya un modelo organizativo que está diciéndole al futuro gobierno o legisladores: tiene que haber un programa político educativo para un modelo de país distinto. Lo que pasó el martes con los dirigentes de la CGT también expresa un grado de madurez y esa complejidad de cuestionar que no se avance en la confrontación frente a esta política económica. Y la experiencia de las mujeres también me parece muy novedosa, en términos de que se juntan colectivos muy plurales y diversos, acuerdan cuestiones programáticas sustantivas y conviven en la calle sin ningún tipo de conflicto, excepto con la policía, porque terminó con la represión de un grupo de mujeres que estaba tomando un café, cosas horribles que son señales de este gobierno tan autoritario. Pero quiero decir, entonces, sintetizando, que emergen en el movimiento social experiencia organizativa y maduro un proceso político. Y creo que la política debiera estar atenta a estos mensajes y articular con el movimiento social, que es un gran desafío, ¿no? Hoy es 11 de marzo, faltan 13 días para el 24, pero como Juan Carlos comentaba, también podemos decir anticipadamente que va a ser un momento de mucha participación social, ¿no? ¿Cómo se imaginan ustedes esa gran movilización? Porque uno de los temas que apareció últimamente es el negacionismo, algo terrible que implica un retroceso brutal en cuanto al reconocimiento de lo que ha significado la dictadura en materia de torturas, desapariciones forzadas, en fin. Y un número emblemático, que son los 30.000 detenidos desaparecidos. Varios de los funcionarios de gobierno, algunos no están, caso de un personaje bastante polémico, como ha sido Lo Pérfido, que puso en tela de discusión, y no solamente él, sino el propio secretario de Derechos Humanos. ¿Cómo advierten ustedes que puede llegar a ser esta movilización o la aspiración de lo que debería ser el 24 de marzo? Bueno, yo creo, estoy muy alentado por estas tres movilizaciones de los últimos días. La de docentes, la verdad que yo me imaginaba que iba a tener una gran adhesión, incluso por el ataque furibundo contra Varadel, el tema de los voluntarios, todo eso imaginé, intuí. Bueno, sin embargo, me superó, ¿no es cierto?, la gran participación, y lo mismo las otras dos. Desde ese punto de vista, yo creo que es muy alentadora imaginar que también va a ser multitudinaria. Pero vos decís algo muy concreto y específico, que, en fin, reitero, está relacionado con un pensamiento que decía antes. En materia de derechos humanos, este gobierno lo que está haciendo es agredir y atacar una conciencia que está ya incrustada en la sociedad, que viene desde el 83, pero que pegó un salto cuantitativo y cualitativo desde el kirchnerismo, ¿no es cierto?, con esto de memoria, verdad y justicia, en fin, los juicios, todo, y el hecho de implantar justicia democráticamente, de verdad y concretamente, y que estén en el banquillo los acusados, los asesinos, los genocidas, los ladrones de niños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta agresión de que vos decís, Edgardo, esta, yo diría, perfidia de lo pérfido, que acompañó Rodríguez Larreta, que acompañó el presidente de la Nación, de que no hay 30.000, o sea, el ataque a los símbolos de la sociedad argentina que está decidida a defender los derechos humanos, creo que va a haber una gran reacción el 24. Quiero completar esto, terminar con lo siguiente. Antes del 2003 había una conciencia sobre los derechos humanos. Sin embargo, creo que en estos 12 años esa conciencia se amplió muchísimo a vastos sectores de la sociedad que no son kirchneristas, sino que se incorporó muchísimo más masivamente, y hoy es un patrimonio de la gran mayoría de la sociedad, como se dice ahora, transversal a las propias fuerzas políticas. Entonces la agresión va a generar una gran reacción. En mi opinión, tendremos un gran 24 de marzo. Comparto la opinión y creo que nos quedamos con varios temas de la agenda política, social, económica y cultural de nuestro tiempo, pero ya tendremos oportunidad de seguir analizando la realidad con esta mirada crítica, con enfoque cooperativo, como lo hacemos siempre, pensando en los intereses del conjunto de la sociedad, de la mayoría y del país. Así como Acción dice en defensa del cooperativismo y del país, también nosotros lo hacemos con ese enfoque. Les agradecemos mucho la presencia, el aporte, el cafecito que hemos compartido, dos cafecitos para ser preciso, y nos despedimos entonces hasta un próximo encuentro en el cual seguramente volveremos a encontrarnos. Gracias, Edgardo. Estuvimos dialogando con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y con Pablo Imen, director de IDELCOP, la Fundación Educacional del Instituto Movilizador. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Sí, claro, es él, absolutamente inconfundible. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Nos queda poco, muy poco tiempo para recordar que ayer, 10 de marzo, se cumplieron 81 años del nacimiento del enorme cantor y poeta Alfredo Zitarrosa, que nació en 1936. Don Alfredo escribió en Adagio a mi país: dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Sueño de Zita Rosa que muchos soñamos y que estamos convencidos que una vez más, y cuantas más sean necesarias, crecerá desde el pie, porque también sabemos, sobre todo en esta semana que acaba de pasar, que crece desde el pueblo el futuro y crece desde el pie. Y en esa construcción estamos también los cooperativistas. Nos vamos entonces con Crece desde el pie, aquí en la versión de Sanampay. Nos despedimos con un fuerte abrazo, virtual pero sincero, hasta la semana que viene. Chao. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, ánima de rumbo seguro, crece.